Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. Mi hermano Tiny. Dímelo, Tiny. ¿Cómo está, papi? Felicidades. Gracias, mi bro. Gracias por eso. Gracias por tenerme aquí. De verdad que una bendición siempre que nos juntamos. Y no solo eso, pero el esfuerzo. 4 años, ¿no? Sí. 4 años trabajando lo que se llama hoy en día, lo que nació antes de ayer, Data, ¿no? Nació ayer, perdón, ayer. Sí, ayer porque... Nació ayer, por Data. Por fin le diste luz, mano, por fin. ¿Cómo se dio ese álbum? Háblame un poquito del proceso. Sí, pues, bueno, el álbum de verdad que ha sido una idea que yo tengo desde que empecé mi carrera, de querer hacer, cuando yo empiezo, que Looney Tunes me dan la oportunidad de convertirme en un productor y entrar bajo la sombrilla de ellos. Era una idea que siempre tuve, pues era lo que ellos hacían cuando yo estaba empezando a enamorarme, tú sabes, y a querer hacer música. Eso me tomó un par de años de mi carrera, pero sentía que necesitaba estar en un punto donde musicalmente estaba el nivel, tú sabes, tenía un equipo de trabajo que me pudiese ayudar a llevar esas cosas a cabo, juntarme con los artistas increíbles que terminaron saliendo y que me dieron, ¿sabes?, el break de salir en un proyecto así. Qué lindo. Y pues de verdad que, ¿sabes?, con mucho esfuerzo y ¿sabes?, buscando de la vuelta el sonido para que sea lo más increíble para los fanáticos, llegamos a hoy, por fin. ¿Dónde fue que yo te vi por allá metido en otro lado del mundo? ¿Dónde que estabas creando toda esa vaina? Bueno, por lo menos desde que iniciamos las ideas, empezar a crear lo que es la música y todo eso, viajamos a México, estuvimos en Tulum y creamos un par de ideas ahí. Después de ahí, para empezar a juntarme con los artistas, trabajamos en Miami, en Los Ángeles, en Puerto Rico, en Nueva York, en México, ¿Y qué hiciste por allá en Japón? ¿Qué estaba haciendo por allá? En Japón fue el último lugar donde terminé yendo, que fue ya cuando tenía todas las voces, todas las cosas, que todas las herramientas que necesitaba, y ya me tocaba mi parte de llevar todo esto a la meta. Pues me fui a Japón y estuve por allá como 3 semanas dándole los toques finales ahí al proyecto. O sea que ahí te encerraste y te enfocaste. Exactamente. Ya, entendí, ya entendí. All right, vamos a presentar varias canciones de Data, de mi hermano Tiny. Preséntame La Baby primero, La Baby. Bueno, aquí mi gente van a escuchar lo que es La Baby con Faith, Sech y Daddy Yankee. Nada más, esos tres, nada más. Tacho, casi abusador, nada. Abusador, Tiny. La Baby, Data. La Baby tiene cuarto. No se consigue, esta nuevecita salió de dealer. Se roba a Pepsi y le cae en miles. Yo soy su conde, yo soy su dealer. Fecho, papi, estoy aquí con la nena, la Loisa. Avísame cuando llegues para salir a buscarte. La baby tiene. Arquitecta está construyendo tu sueño. A tu que se lo enseño. Me dice está buena, está picante, se la peño. Ella se va a virar, no anda sola, tiene su gana. Compite a la exante, no la yo no fly. La baby tiene cuarto. Yeah. Llego en guagua, tinte ahí con a los 23. Le da duro al gimnasio. Tiene tique, tique y se la vive. Deja en visto a todo el que le escribe. Está puesta pa' contar, pa' la calle y gastar. Socio, no te complique. Y no. Y ahora es cine, cuarto y reggaetón. Pa' ella eso es un crimen. baby qué? La baby, Fade, Sech, DY, Tiny, Data. Quedó linda esa, quedó linda. Gracias. Wow. Ese álbum está precioso. Muchas gracias por eso. Me lo disfruté todo. Lo alcancé a escuchar anoche enterito. Qué bueno. Me encantó. Ahora, la del conejo, me están pidiendo ahí los fanáticos. Está todo el mundo metido ahí. La del conejo, ¿cómo que se llama? ¿Mojave qué? Mojave Ghost. Conejo malo. ¿Por qué se llama así, Mojave Ghost? Mojave Ghost, yo creo que ya eso lo aprendí un poquito después cuando chequeamos. Yo creo que uno de los perfumes que él usa y de estos, o como que ahí es que le está preparando la película, se pone su perfume y sale para la calle, eso, y, o sea, se ve súper cool el nombre también, eso, por eso quisimos poner. Sí. ¿Eso es un perfume? Huele bueno. Bueno, yo no lo tengo, pero si él lo usa, imagino que tiene que romper. So. Si alguien uno de mis oyentes me puede regalar una botellita de Mojave. Yo no sé cuánto vale, pero tú sabes. Bueno, vamos a presentar esta. Esta se llama Mojave Ghost. Mi hermanito Tiny en cabina estrenando Data conmigo en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y los Cayos también. Y nuestra aplicación, la música app Tiny. Los fanáticos de Tiny, comunícate conmigo ahora mismo al 1-800-315-9790. Te vamos a dar un regalito. Tengo un regalito a la gente. Espérate, todavía no he dicho lo que le voy a dar. Okay. Pero le tengo algo especial. Cortesía a mi hermanito Lex y Neon 16. Mojave Ghost. Tiny. Bad Bunny. Check it out. Sensation. Fingiendo que yo no pienso en ti. No sé a quién le miento. Si esto que siento no me deja dormir. Fumando, bebiendo, chingando. De cuando me siento solo en mi cuarto. De cuando el balcón no se siente tan alto. Todos quieren la fama, todos quieren el cuarto. Y yo, ¿qué cambiaría la gloria y mi riqueza? Solo por saber cómo es que tú besas. Por sacarte un día de mi cabeza. Contigo, que hoy sueño bonito. Y ojalá, ojalá, hoy sueño. que tú sabes que Tiny, desde que la primera vez que yo lo escuché, una de las primeras canciones fue Abusadora. Durísimo. Abusadora con Wisin y Yandel. Yo le dije a Wisin, en ese entonces le dije Wisin, y ese sonido, porque tú sabes que era un sonido completamente diferente. Sí. Completamente diferente. Me dijo, un chamaquito nuevo que tengo, un menor. Así mismo era. Y me encanta de Tiny es que él experimenta mucho con sonidos nuevos y lleva lo que es la música urbana a diferentes lugares, diferentes niveles. Me encanta eso. Gracias por eso, mi hermano. Lota, men, alota. ¿De qué parte de la isla eres? Yo soy de Carolina, Santurce y Carolina, un poquito de las dos. Piti Santurce y Piti Carolina. Así mismo. Somos de Carolina. Y venimos viral. Dani, ¿algún saludito a alguien en especial? Bueno, primero saludo a toda la gente, tú sabes, que nos está escuchando aquí. Yo creo que eso es lo más importante, que se toman el tiempo a poner la emisora, a poner, tú sabes, la página, la aplicación y escuchar mi música. Gracias a ellos es que yo hago música, tú sabes. Sin ellos no hay nada. Y a cada uno de los latinos, tú sabes, que alrededor de todo el mundo estamos representando, apoyando lo que es el movimiento. Mi hermanito Tiny estrenando Data. Otra de mis favoritas, la de Jay Cortez. Háblame de la de Jayco. No, ¿qué más puedo decirle de Jayco? Ese es mi hermano, la bestia, Jay Cortez. Ahí trabajamos un tema que se llama Fantasma, / A veces, como si fueran dos canciones en una. Así que es una de mis favoritas del disco. Espero que la gente se la siga disfrutando. Fantasma, Jayco, Tiny, Data. Zumba, Alex. Alex Sensation. Baby, aquel día la pasamos mejor. No sé por qué no me volviste a buscar. Yo pensaba que tú estabas en amor, pero solo quería otra noche para salir. Perdió, mi corazón no entendió. Solo fui otro que al diablo su pobre alma vendió. Oh, por una noche de placer, yo que por lo de él, nadie te lo haga mejor. Porque cuando tú cuando tú se te veo, a veces no. veces te veo, a veces no. A veces sí, a veces no. Tocándote la cara y mirándote de ese no. Yo te la haría bien rico porque soy como Alex Sensation. Dos canciones en una ahí. Sí. Me encantó eso. Bueno, gracias por eso, Alex. Estamos aquí con mi hermano Tiny, super producer, estrenando Data. ¿En inglés? Sí. Data. En inglés, en español, eso es lo bueno, que funciona en las dos fácil. En inglés, Data. En español, Data. ¡Vamos a la línea! Hey, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, ¿tu nombre? ¡Hola! ¡Hola, baby! ¿Cómo te llamas tu nombre, mami? Tu nombre, mami, tu nombre. Ahí tienes a Tiny contigo, mami. ¿Cómo está? Vale. Bien, mi amor, coge bien el teléfono. El mejor. Uno de los buenos, mami. Uno de los buenos, bienvenido. Uno de los buenos. Mami, ahí tienes a Tiny. Mándale un besito a Tiny. Bye, besito para Tiny. Igual, gracias por escuchar. Bendiciones, mi amor. Te bendiga mucho. No te me vayas, quédate en línea. Una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Coge bien el teléfono, cógemelo bien, cógemelo. Hola, buenas tardes. Mami, bienvenida, gracias por la sintonía. ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? Andrea. Hola, Andrea, bienvenida. ¿De dónde me llamas, Andrea? ¿De dónde me llamo, Andrea? De Miami. Miami en la casa. Ahí tienes a Tiny, mami. Tienes un 2x1 hoy. 2x1. ¿Cómo está, Andrea? Colombiana. Andrea, coge bien el teléfono, mami. Cógelo bien. No speakerphone. Hola. Quítale el speakerphone. Levanta el teléfono. Hola. Ahora sí, mami. Cuéntame. Ahora. Ay. Todo bien, mamita. Gracias por estar conmigo. No te me vayas. Quédate en línea. Me dice para cuál concierto quieres ir. No te me vayas. Quédate en línea. Tiny, la de Rauw Alejandro, ¿cómo se llama? Sci-Fi, una canción que hay que trabajar con mi hermano, el zorro, Rauw Alejandro. Sci-Fi. Data. Tiny. Rauw Alejandro. Música nueva. Love this record. Check it out. Esta noche te la veo. Aguantarme las ganas no puedo. No sé cómo vaya a pasar, pero sé cómo va a terminar. Es que todavía no puedo explicar lo rica, mami, que tú estás. En un rato otra vez la veo. Otra vez lo veo. que ser un palo. Sí, gracias, gracias. Zorro. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hello, ¿tu nombre? Habla con Kelly de Tampa. Mami, ahí tienes a Tiny contigo. Hola. Tiny, papi. ¿Cómo estás? Oh, my God. Hola, mi amor. ¿Estás bien? Ay, bendito. Si te cuento, no te puedo decir por la radio. Ah, bueno, bueno. ¿Qué cosa más grande, caballero? Mamá, te digo que hace calor, papi, calor. Está bien, está. Eso sí es verdad. Baby, gracias por la cita. Gracias, gracias. Te cojo, papi. Gracias por el cariño. No te me vayas. Me dice para cuál evento te puedo invitar. No te me vayas. Hold on, baby, hold on. Vamos. Tú sabes que no puedo despedirte sin tocar esta canción, aunque el álbum tiene mucho. O sea, dile un poquito más las otras colaboraciones que están en el álbum. Ya tocamos, pusimos la de Jacob, pusimos la de Rao, la del Conejo, la de Yankee con Fade, y ahora te voy a poner una más. Pero ¿quién más está en el álbum? Bueno, en el disco podemos ver, ¿sabes? Estamos con Ozuna, tenemos a, ¿sabes? De nuevo tenemos otro track de Sech, tenemos a Arcángel, tenemos a Zion, Mora, Chris Floyd. Wow, yo sé que se me están olvidando gente aquí que pero de verdad que pudo, tuvo una bendición. Son 19 tracks. 19. John Mikola y tanta gente increíble, de verdad que ha sido una bendición de poder trabajar con los mejores artistas del mundo. Ahora, otra pregunta, Tiny, rapidito. Yo sé que tienes que seguir, pero antes de irte, de los artistas nuevos que están saliendo ahora mismo, dame tres que te encantan. Top 3. Wow, te voy a dar tres que, bueno, te voy a hablar del disco, porque en verdad trabajé con unos que son increíbles y algunos eran la primera vez que trabajaba, como John Mico, soy John fanático Mico. De lo que está haciendo Omar Courts, okay. Es de los más duros que hay ahora mismo y me encanta todo lo que está trayendo. Y por darte, a ver, el último, Chris Floyd de la casa, esos son los tres talentos y qué duro que están saliendo de mi isla, Puerto Rico, ¿sabes? Representando. Beautiful. Esta canción tenía que sonar con esta, tú sabes que yo soy loco con el dúo de la historia. El dúo de la historia en la casa, Wisin y Yandel. Tiny y Wisin y Yandel. Se llama Todavía, Wisin y Yandel. Dice así. Tata, Tiny. Alex Sensation. En vivo. La conocí bebiendo una de antes, de la disco pa'l after, terminamos en el Vanderbilt. ¿Por qué te hace la inocente? Como si no hubo algo, puede borrar que escribimos, pero nunca lo que hicimos. Ya estamos aquí, dime pa' qué vinimos, ¿por qué no repetimos? Bebé, yo sé que todavía que todavía no has tenido un perreo como el de ese día. Perfecto, te quedó igualito. El doblete. ¡Felicidades, Tiny! Gracias, gracias. Estamos aquí para apoyarte, hermano. Muchas bendiciones. Sigue para adelante, sigue los éxitos. De verdad que eres uno de los grandes y eres uno de los que ha formado lo que es este movimiento y sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. A uno de los grandes que sigue trabajando fuerte. Tiny, aunque tú... Tiny trabaja siempre en silencio, calladito. Tú sabes cómo es, tras bastidores, haciendo lo mío, tratando de darle al público lo mejor que puedo dar, pero también gracias, tú sabes, Ale, por todo lo que haces por nosotros, el género, los latinos, de verdad que te apreciamos un montón, de verdad. Igualmente, bro. Hermano, igualmente. Muchas bendiciones y éxito con tu nuevo álbum. Vaya, gracias, gracias. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Cuando regresen, seguimos. ¿Qué más quieres escuchar? ¿Qué más te puedo mezclar de lo nuevo, de lo clásico? ¿Y para cuál concierto te puedo invitar? Mete mano a mi hermanito Diego, DJ Luismi, Body Boy, Tiny T. Ah, mira, Tiny T. Siempre, hay otro. Siempre cuando tenemos un DJ en Nueva York que llama Tiny T. Y cuando llego Tiny T, ¿cuál Tiny? Espérate, ¿cuál Tiny T? Mete mano. Eso es. Mete mano, JC, Zumba.